Nos puede encontrar a través de internet por radiotiempo.com.be. Allí está la programación durante toda la semana, en cualquier momento que usted quiera escucharla. Y por supuesto, a través de Facebook en Congregación Sefardí Beit Jacob. Los días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana. Tenemos allí nuestro servicio hasta el mediodía, más o menos como a las 2 de la tarde. Y bueno, tenemos un receso y a las 4 de la tarde tenemos nuevamente, pero clases. No es otro servicio como el de la mañana, sino en la tarde tenemos estudios de la palabra. Hay personas que sí se pueden quedar todo el día, otras personas pues se retiran a las 2 de la tarde. Pero allí salimos bien bendecidos, amados. Está cordialmente invitado. Bien, vamos entonces a entrar en materia con perlas de la palabra. Perlas de la palabra. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Proverbios 31, del 10 en adelante, donde hablamos de la mujer virtuosa. Aunque hoy les traigo el tema de Shavuot, porque fue lo que les prometí, porque ya estamos en esta celebración. Entonces, en el segundo segmento estaremos desarrollando el tema de Shavuot, la fiesta que ya viene en estos días, o Pentecostés, como se le conoce en las iglesias. Así que no se aparte, porque es un tema muy interesante, le va a gustar muchísimo. Así que bueno, pero vamos a hablar en estos momentos de estos pasajes que estamos hablando acerca de la mujer virtuosa. Estamos ahora ya en el versículo que nos dice: ella hace prendas de lino y las vende y entrega cintas al mercader. Como se lo he dicho en varias ocasiones, cuando leemos la mujer virtuosa decimos, bueno, pero ¿cómo hago esto para en la actualidad, verdad? Porque imagínese usted, aquí dice que las vende esta mercadería, y habla de barcos y habla de otras épocas, y decimos, bueno, ¿cómo traigo yo esto al día de hoy? Sin embargo, sabemos que la palabra del Eterno es eterna. Por supuesto, siempre es actual, a pesar de que tenga muchísimos años escrita, ella es viva y es tan actual hoy como en la antigüedad. Solo que algunas cuestiones cambian, en el sentido de que antes se vendían los barcos, se vendía la gente que llegaba, ¿verdad? Ahora se hace de otra manera. Pero usted no me va a decir que hoy no hay mujeres comerciantes, ¿ah? A veces son más comerciantes que los varones. Bueno, y una de las virtudes de esta mujer era esa. Ella, para ayudar a su esposo, hacía prendas y las vendía. Y el día de hoy, pues la mujer, ¿verdad? A pesar, si no tiene un trabajo fijo en una empresa, en un lugar, pues se la ingenia haciendo ropas o prendas, como dice acá. En fin, creando cosas para vender, siempre y cuando no sea comida, amada, porque eso es un buen negocio, que usted revenda la comida, eso no eso no está de acuerdo a la palabra, ¿sabe? No es la mejor manera, a no ser que usted lo haga correctamente, pero eso de sobrecargar los precios no es legal, pues. Entonces, para uno ser bendecido, tiene que hacer trabajos que le traigan bendición y no maldición, porque no se puede hacer dinero extorsionando el hambre de la gente. Eso está prohibido, amado. Ni con las medicinas, ni con la comida, con nada de eso se puede hacer negocio, porque estás exponiendo la vida de tu prójimo. Por lo tanto, hay que ser creativo, pedirle al Eterno que nos enseñe, pues nos guíe. Por ejemplo, aquí nosotros le hemos promocionado a una amiga que es profesora que ella enseña corte y costura, ¿verdad? Esa es una forma de aprender a hacer trabajos que usted va a vender, que le va a sacar el máximo provecho. A veces no solamente vender, sino que puede hacer ropa para sus hijos, para usted, y eso le ayuda a ahorrar muchísimo dinero. Entonces uno tiene que crear. Sabemos que estamos en una situación un poco complicada aquí actualmente, pero sin embargo el Eterno siempre nos da creatividad, amado. Siempre podemos defendernos con algo. Bueno, aquí nos dice que la mujer virtuosa era muy comerciante, ella salía y vendía las prendas, pero nos hace un énfasis en algo, porque ella nos dice ahí el pasaje, ella hace prendas de lino y las vende y entrega un cinturón al kenanita o mercader. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente quiere decir esto? Bueno, mis amadas, fíjese lo siguiente. Aquí nos habla de que la mujer en todo momento debe ser casta, cuidadosa con su comportamiento. O sea, la mujer para ser una buena comerciante no debe usar la coquetería, como llama uno, ¿ve? A veces, si la mujer no tiene cuidado cuando tiene que hacer negocios, pues las personas, si son varones con quien tiene que tratar, pueden a veces tratar de abusar de la mujer. Pero muchas veces cuando la mujer también les da ocasión para esto. Cuando ella dice que entrega un cinturón al mercader, es que le pone una marca. De aquí para acá no pasa. Porque ¿qué sucede, madre? A veces cuando la mujer es comerciante, ¿verdad? Pero es una mujer de alguna manera atractiva y entonces la persona con quien tiene que tratar comienza como a darle, echarle piropo, a tratar de eso, sacarle cosas. Tú eres casada y tienes hijos y cómo es tu vida, esas cosas, pues la mujer no puede seguir la corriente al hombre. La mujer tiene que poner una señal, de aquí para acá no pasa. O sea, vamos a hablar exclusivamente de comercio, de negocio. Esto es lo que vendo, lo quiere, no lo quiere, estos son los precios, pero debe ser muy conservadora en sus actitudes, porque si no, puede darle pie a que el hombre le falte el respeto y trate de ir más allá. Entonces, cuando ella dice que entrega un cinturón al mercader, está diciendo que a pesar de que ella es una mujer comerciante que se mueve en medio de este mundo, ella sabe mantener su recato como mujer. Sabe darse a respetar, que es la palabra, ¿verdad?, que nosotros conocemos acá. Sabe darse a respetar en todo momento. Pero una mujer no solamente se da a respetar con la forma de comportarse, porque esto también es lo que va a traer seriedad y que las demás personas la respeten. Es su forma de comportarse, cómo ella le habla a la otra persona, cómo si es una persona insinuante, ¿verdad? Y también en su forma de vestir. Cuando una mujer no tiene cuidado en la forma de vestir y usa ropas demasiado estrechas, muy provocativas, pues ese es el mensaje que da a las personas con quien trata. Entonces provoca a que el hombre le falte el respeto. Entonces la mujer debe ser recatada. No estoy diciendo que tiene que andar con faldas, ¿verdad?, que le llega a los talones, que no se arreglen, no. La mujer debe ser muy femenina, cuidarse, mantenerse siempre lo más bonita posible, ¿verdad? Pero con recato, con esas ropas que no están señalando su figura de una manera tan provocativa, ¿ve? Porque yo comento allá con mis hermanas, la mujer venezolana de por sí es una mujer muy hermosa, pero también tiene algo, ella es muy, tiende a ser como provocativa, ¿no? Porque es como parte de la cultura y es como parte aquí de ser femenina. Sin embargo, la mujer tiene que canalizar esa área. Cuando somos hijas del Eterno, tenemos que tener cuidado en esas actitudes. No podemos andar con nuestro cuerpo ceñido, porque eso provoca a los caballeros, a los hombres. Eso es la naturaleza, así están hechos los hombres. Y si la mujer se viste con escotes, con faldas cortas o con aberturas, ¿verdad? O anda con ropas demasiado apretadas, demasiado estrechas, ya está siendo un instrumento del enemigo para causar en los hombres ese apetito sexual. Entonces, la mujer debe cuidarse de eso porque esto no le va a ayudar, pues. Personas que se quejan, dicen, bueno, yo no sé por qué a mí los hombres no me respetan y tratan de abusar y me dicen cosas feas. Bueno, pero si la mujer no es seria y no se viste adecuadamente, pues está provocando que esto suceda. El hombre sabe, amigas, especialmente mis amadas, sabe a quién faltarle el respeto. Cuando una mujer sabe darse su lugar, se viste con ropas serias, elegante, bonita, pero serias, el hombre mantiene una distancia, porque sabe que es una mujer conservadora, pues, que no va a ir él a insinuarle cosas, ¿eh? Pero eso depende en gran parte de nosotros. Entonces, este versículo en sí, lo que nos está hablando de eso, o sea, ella es una mujer comerciante, una mujer que negocia, que hace diferentes transacciones y se mueve en ese ambiente, sin embargo, ella sabe mantener su carácter, sabe darse respetar. Las otras personas dicen, no, tengo que respetar a esta mujer porque no es una persona que se está ofreciendo y que anda buscando aventuras. Bueno, les voy a dar este tema así resumido para que entremos a hablar de Shavuot, pero primero vamos a escuchar algo de música y ya estoy con ustedes nuevamente. Hija de Jerusalén, el Señor medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Cantar, cantar, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Bien, mis amadas, amados, aquí estoy con ustedes nuevamente en su programa Revista Femenina Et Jail. Recuerden, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, por su radio predilecta, Radio Tiempo. Recuerde que también nos encuentra durante la semana por internet, allí radiotiempo.com.be. Busca programación, el día del programa, y allí consigue nuevamente este material. Y bueno, mis amados, quiero recordarles que nuestro número de teléfono es el 0416-206-3374. Para las personas que viven en Los Teques o sus adyacencias, tenemos a una hija de Beyjacob que puedes visitar. Están encargados de esta quejilá el moré Guillermo Lloris y su amada y bella esposa, la morá Yetzi de Lloris, quienes estarán felices de recibirles. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, Urbanización Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al Centro Comercial La Cascada. El teléfono es 0424-108-0446. Les repito el número, 0424-108-0446. Por cierto, ellos van a tener un taller de danza el día 23 de junio a las 10 de la mañana. Así que si estás interesada en tomar estas clases y vives por esa zona, pues llama a ese número para que te puedan dar toda la información, 0424-108-0446. También quiero hablarles de mi amiga Damaris. Ella da clases de costura, mis amados. Ahora es necesario tener diferentes instrumentos de trabajo, mis amadas. Y la costura es un buen instrumento, es internacional, porque donde sea que usted vaya, pues la costura es la misma. Aprender a sacar patrones, a hacer vestidos, a hacer pantalones, a hacer blusas. Esto es muy importante para nosotras las mujeres, sobre todo, porque, bueno, nos ayuda tanto para nosotras mismas, para nuestros hijos, como también para hacer negocio. Así que es una herramienta de trabajo, es sencillo, ella es una tremenda profesora y de verdad que lo hace perfectamente bien, muy comprensible. Así que este es su teléfono, si usted está interesada puede llamarle al 0412-410-0565. Se lo repito, 0412-410-0565. Y esto es algo que hacemos en la congregación para beneficio de muchas personas que a veces, bueno, no tienen una profesión diferente o algo que les ayude, algo más práctico. Sabemos que ahora pues hay un poquito de escasez de trabajo, pero la costura siempre va a tener personas interesadas. Bueno, mis amados, vamos a pasar entonces a también las clases de hebreo. Para aquellas personas que quieren tomar clases de hebreo, puede llamar a la profesora Raquel al 0416-498-8303. Ella le puede decir el horario allá en la sinagoga para el primer nivel. Les repito el número 0416-498-8303. Por ahí puede comunicarse y ella le va a dar la información cuál es el horario y cuándo toca el primer nivel. Bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno a hablar de el siguiente tema. Fuente de agua viva. Bien, aquí vamos a tratar hoy de Shavuot, Pentecostés. ¿De dónde nace esto, amada? A ver, yo no sé si en su iglesia celebran la semana de Pentecostés. Hay iglesias que lo celebran, otras están despertando a esto. Pero hoy vamos a ver el contexto histórico. Esto no nace, amados, en Hechos 2. Esto viene de mucho antes. Lo que pasó en Hechos 2, se estaba celebrando esta fiesta, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Qué acontece en esa fiesta? Es importante. Recuerde que ese es el propósito que nosotros tenemos en este programa: enseñarle las raíces hebreas de su fe, de nuestra fe. Porque ¿de dónde venimos nosotros, amados? Nosotros no venimos de Roma ni venimos de Grecia. Nosotros venimos de Israel. Esa Biblia que usted tiene allí, mi amada, no fue escrita ni en Roma ni en Grecia. ¿De dónde viene la palabra? Porque de Sion saldrá la palabra. ¿Y dónde Sion, amados? Desde Israel. De allá, de Jerusalén, de allí saldrá la palabra. Y exactamente de eso se trata la fiesta de Shavuot. ¿Sabe que el Eterno, que es el dueño del tiempo y el que establece cómo debemos movernos en el tiempo, comienza pues a formar estas fiestas desde que nuestro pueblo se independiza como pueblo? Ustedes saben la promesa que fue dada a Abraham, y como Abraham salió de su tierra y de su parentela hasta llegar a Canaán con su familia. Luego por un tiempo estuvo viviendo en Egipto, pero después regresó nuevamente a vivir a Canaán. Y luego vemos la historia de José, los hijos de Jacob, donde salen las 12 tribus de Israel, y ellos se van a vivir por un tiempo a Egipto por una escasez de alimento muy grande que venía sobre la tierra. Y sabemos que el Eterno usó a José allí. Claro, es una historia muy larga que no se la voy a contar ahorita. Si usted quiere conocerla, vaya allí a Éxodo, que allí aparece la historia completa. Pero a través de José, pues vino todo el pueblo que estaba en Canaán, todos los hijos de Jacob y sus respectivas familias, y vinieron a Egipto. Y allí ellas estuvieron viviendo en Gosén, uno de los mejores lugares de Egipto. Y bueno, supuestamente era por un tiempo, ¿verdad? Pero ellos se quedaron muy cómodos allí, ¿eh? Y después de 200 años de estar allí, después el faraón les agarró miedo, porque ellos se multiplicaban y agarraron mucho poder dentro de Egipto. Habían gente que estaba en altos lugares allá. Entonces dijeron, no, tenemos que acabar con estos judíos porque esto está muy peligroso. Y de allí pues comienza entonces a sufrir nuestro pueblo. Reciben la orden de que todos los varones que nacieran los debían asesinar. Sin embargo, el pueblo se seguía multiplicando ya después, bueno, ya comienza con plena esclavitud después de 200 años de estar allí. Comienzan 200 años más de esclavitud, donde nuestro pueblo sufrió de una manera terrible. Y ellos dicen que clamaron delante del Padre, y el Padre pues envió salvación y los sacó de allí, de Egipto, para llevarlos nuevamente a la tierra que Él le había prometido a Abraham. Y claro, desde allí es que empieza a formar realmente el pueblo de Israel como pueblo, y ya llegando a la tierra de Canaán como nación, porque ya se les entregó una tierra. Pero en este trayecto entre Egipto y Canaán pues pasaron muchísimas cosas, porque fueron 40 años que ellos estuvieron en el desierto, y allí el Eterno empezó a formar a este pueblo, a formarlo con su cultura, con sus costumbres. Y bueno, cuando ellos salieron de allí de Egipto, a los 3 meses de haber salido de allá, el Eterno les dio la constitución, porque todo pueblo tiene una constitución, ¿verdad? Sus propias leyes. Bueno, allí le entregó el Eterno las leyes. Pero lo más increíble y lo asombroso de nuestro pueblo Israel, que ellos están creados a través de milagros. El pueblo de Israel, su historia está basada sobre milagros. Todo el pueblo de Israel siempre se ha movido a través de milagros. Cuando nosotros, desde que ellos salen de allá de Egipto, la forma como el Eterno los libera, las plagas que vinieron sobre Egipto, la forma como ellos salen de Egipto, como ellos cruzan el mar que se abrió, ¿verdad?, cuando ellos pasaron, todo eso está colmado de milagros. Esa es su historia. Eso está allí en su historia. El pueblo de Israel no se puede desligar de su Creador, porque Él los formó, Él los escogió, Él los hizo y Él le dio la constitución que los iba a guiar para ellos saber qué era malo, qué era bueno, qué podían hacer y qué no debían hacer. Bueno, esta constitución se la entregó Hashem en Shavuot. Allá en el monte Sinaí entregó el Eterno los mandamientos a Moisés Avinu. Así se le dice en hebreo, Moisés el padre. Así comienza la historia entonces, ya como pueblo, con su constitución, sus normas, sus reglas, sus leyes. Y eso es en sí lo que se celebra en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Pero no solamente esto, lo primero pues comienza con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, sino que cuando ya ellos entran a la tierra de Canaán, ya a tomar posición de la tierra que iba a llevar como nombre Israel, el Señor les ordena que cuando ya ellos siembren allí los primeros frutos, los van a dar al Eterno, van a llevarlo. Entonces, otra de las lo que se celebra en esta fiesta de Shavuot son las primicias, los primeros frutos. Se celebra también en esta fecha y eso tiene, amados, una enseñanza espiritual muy profunda, porque el Eterno se mueve así. A veces nosotros leemos la Escritura superficialmente, pero hay 4 grados de estudio, de los cuales un día vamos a hablar acá. Tengo que cumplir esas promesas, ¿verdad, amados? Bien, y allí en esta fiesta de Shavuot les ordena el Eterno que debían traer los primeros frutos y que debían hacer unos panes. A ver, aquí se los voy a decir como lo dice acá. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, después de Pesaj, que es la fiesta de la libertad. Y como sale el pueblo de Israel, entonces se debían contar 50 días. Y eso se sigue haciendo en la actualidad. Después de celebrar Pesaj, se cuentan 50 días y se llega a la fecha de Shavuot. Ese conteo se le llama el conteo del Omer, la cuenta del Omer. Cada día se hacen oraciones hasta llegar a los 50 días que llegamos a la fiesta de Pentecostés. Esta festividad también se llama Bikurim, primeros frutos, porque es el día de traer los primeros frutos como ofrenda a Adonai. Por el contexto de la celebración de Sefirat HaOmer, lo que les venía diciendo, la cuenta de todos los días, sabemos que este nombre se refiere a los más recientes frutos de la cosecha de primavera. Previamente, las primicias, cebada, fueron traídas y mecidas delante del Señor 50 días más tarde. Los más recientes frutos, trigo, eran ofrecidos al Señor. Los primeros frutos es uno de los Shalosh Regalim, las 3 fiestas a las que todo varón judío va a Jerusalén. Cuando nosotros leemos la historia de Israel, vemos que el Eterno le dijo a todo varón, a todo judío, que donde sea que ellos estuvieran, en cualquier lugar del mundo, debían ir a Jerusalén cuando estaba el templo para ofrecer los frutos y hacer los sacrificios que había que hacer para las diferentes fiestas. Porque nosotros vemos, cuando ellos salen de Egipto, se celebra Pesaj, que es la fiesta de la libertad. Cuando ellos salen de allí y ahora comienzan a formarse ya como un pueblo. Después de esto viene la fiesta de Shavuot, que es cuando el Eterno les entrega la Torá, los rollos de la ley. Después de la fiesta de Shavuot, entonces ya viene la otra fiesta, que es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas o del shofar, y está junto con Rosh Hashaná, que es el nuevo año judío. Así lo establecieron los grandes sabios. Entonces, junto con la fiesta de Yom Teruah, que aparece allí en Levítico, se une Rosh Hashaná. Bueno, en otra ocasión les sigo la lista de las fiestas. Ahora nos vamos a parar aquí en Shavuot. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ah, ya tenemos 37 minutos, amada. ¿Ve? Aquí la hora, yo no sé, aquí como que los minutos tienen menos segundos. Bien, esta fiesta se destina también como el Día de Acción de Gracia. Normalmente cuando va llegando gente allá a la congregación y nos dice, hermana, ¿pero cuándo se dan aquí las fiestas de las primicias? Porque en mi iglesia siempre nos estaban hablando de las fiestas de las primicias, la fiesta de las primicias. Bueno, esta es la época en que se da la fiesta de las primicias, que se lleva la fiesta, la ofrenda de las primicias en la fiesta de Shavuot. Allí es donde se llevan, ¿por qué? Las primicias tienen un significado muy, muy importante. Ya vamos para allá, mis amados. A dar gracias por la presente provisión. Lleva a la fe por la adición futura que Dios tan maravilloso tenemos. Porque en la fiesta de las primicias sucedieron muchas cosas. Fíjese, cuando Yeshua estaba aquí en la tierra, ¿cuándo fue el sacrificado? ¿Cuándo fue la muerte de Yeshua? Fue en Pesaj, la fiesta de Pesaj, que normalmente pues es más o menos la misma fecha de Semana Santa. Allí fue donde Yeshua fue al madero, a la cruz. Después de esto, sabemos que Yeshua al tercer día resucitó. Y Él estuvo un tiempo aquí antes de ascender. Yeshua ascendió aproximadamente unos 10 días antes de la fiesta de Shavuot. Por eso Yeshua les dice a sus discípulos que no se muevan de Jerusalén, no se muevan de allá, sino que estén atentos porque ahí va a suceder algo muy especial. Dice que no se muevan de allí hasta que venga su Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso nuestro pueblo está allí reunido, esos apóstoles están reunidos, los discípulos de Yeshua están reunidos en el aposento alto y todos los días, dice, orando unánimes, porque estaban a la expectativa, porque ya Yeshua les había dicho que venía algo muy, muy grande. Bueno, allí en Jerusalén, en ese tiempo, pues estaba llegando la gente de todas partes a celebrar esta fiesta de Shavuot, llevando sus primicias, sus primeros frutos, haciendo todo lo que la ley judía decía que debían hacer en estos días. Bueno, y el mismo día de Shavuot, el día que se tenían que dar estas ofrendas, fue cuando sucedió en el aposento alto el gran milagro. Por eso dice que habían varones de todas partes, ¿verdad? Y lo empieza a nombrar. Y dice, había gente de una cantidad de lugares. Cuando escucharon un ruido estruendoso que los impresionó y salieron corriendo. ¿Y de dónde vino este ruido tan grande? Entonces, cuando se acercaron al lugar donde estaban los discípulos, ellos salieron, ¿no?, henchidos así, llenos de la Ruach, del Espíritu de Dios. y comenzaron a hablar en las lenguas que ellos hablaban. Empezaron a hablar de que había venido el Mesías, que ya se había cumplido eso que tanto anhelaba el pueblo de Israel. Y todos se quedaban sorprendidos porque los escuchaban hablar en sus propios idiomas, aunque ellos eran judíos, pero ellos estaban en otros lugares, ¿no? No vivían allá mismo, entonces ellos habían aprendido los idiomas de los lugares donde ellos vivían. Pero entonces estos hombres les hablaban en los idiomas donde ellos habían crecido, pero les hablaban de ese Mesías. De ese Mesías que estaban esperando desde hacía tanto, tanto tiempo. Y ellos le decían, ya, Él vino, Él llegó. Y esto para ellos era algo que, bueno, nosotros no tenemos ni idea siquiera del significado de esto. Entonces dice que Pedro, predicando, hablaba de esto y creyeron. Entonces, las primicias de esa época fueron esos 3.000 que creyeron allí cuando Pedro estaba hablando y todos los que se fueron sumando. Pero la primera primicia, amado, que sucedió en Shavuot fue la resurrección de Yeshua. Porque dice que es la primicia de la resurrección de los muertos. Porque todas esas otras personas que resucitaron, era para morir nuevamente, pero Yeshua resucitó para vivir para siempre, porque cuando después que Él resucitó, Él no vuelve a morir, Él asciende a los cielos. ¿Se acuerdan aquella parte donde dice, y los apóstoles lo miraron cuando Él comenzó a ser elevado hacia los cielos? Bueno, Él fue la primicia de la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo fue? En la fiesta de Shavuot. Toda la historia de Yeshua y toda la historia se mueve siempre a través de las fiestas. Yeshua, fíjese lo siguiente, ponga atención a esto, sé que le va a interesar. Cuando María, cuando fue concebido en el vientre de María Yeshua, en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Por eso Yeshua dice que Él es la luz del mundo. Después de 9 meses llegamos al mes de septiembre, la fiesta de Sukkot, que es cuando realmente nace Yeshua. En la fiesta de Sukkot, en la fiesta de las cabañas, por eso Él nace en una cabaña. ¿Qué le llaman? Que si era un pesebre de animalito y esas cosas. Pero cuando uno va al contexto hebreo, a la historia hebrea, uno se da cuenta que era una sucá, un lugar que construyen pueblo judío en la época de Sukkot. Él dice que el Eterno hizo tabernáculo en medio de su pueblo. Yeshua fue ese tabernáculo aquí en la tierra. Él nació en esa época, mis amados. Después de Sukkot, entonces ya vienen otras fiestas que no me voy a detener en estos momentos a hablarle, pero toda la vida de Yeshua se movió a través de la fiesta. Después de Sukkot, entonces vemos el otro acontecimiento de la muerte de Yeshua, que fue en Pesaj. Y bueno, esto es más o menos lo que se celebra en la fiesta de Shavuot. Es una fiesta donde se comen alimentos lácteos, porque dice que la palabra del Eterno es como leche también, ¿verdad? A la vez que dice que es como miel, también dice que es como leche que nutre nuestro espíritu. Entonces, este es cómo se celebra. Normalmente, pues, se decora la sinagoga con flores, con muchos frutos. Es una fiesta donde se comen todos productos lácteos, tortas de queso, todos los derivados del queso, de la leche. Es una fiesta de mucha alegría, de regocijo. Y se lleva a la congregación 2 panes que se mecen en la presencia del Eterno, se ofrecen como ofrendas. Esos 2 panes, se habla de la abundancia, de todas las bendiciones que el Eterno tiene preparado para cada uno de nosotros. Y después se celebra, se comen alimentos lácteos, se come pan untado de diferentes cremas, y en el hogar pues también se hace de esta manera. Se hace énfasis en los frutos, en los granos, en todo lo que es la naturaleza. Y sobre todo, amados, recordamos la venida del Ruach HaKodesh, que es cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, viene a ser morada en el corazón del hombre. Bueno, la próxima semana les voy a hablar un poquito más de esto, de la venida del Ruach HaKodesh, lo que hace en nuestros corazones, cómo trabaja el Espíritu del Eterno en nuestras vidas. Yo quisiera, si en estos momentos que me quedan, estos cortos minutos, puedo hablarles de un tema que les traje que me gustó bastante. Sabe que se trata de nuestros niños, porque es importante, amado, desarrollar una comunicación con nuestros niños. Me voy a apurar un poquito para darles estos punticos que son rápidos, pero tome nota porque es importante. Yo sé que me estoy saltando de un tema a otro rápido, pero compréndame. La otra semana les voy a hablar un poquito más de Shavuot para darle algunas recetas y darle algunos pormenores y otros puntos que quiero tocar. Pero no me quiero ir sin tratar esto. ¿Cómo establecer una conversación con tus hijos después de la escuela? ¿Sabes que eso es muy importante, amados? A veces nosotros mismos somos los que cortamos la comunicación de nuestros hijos. Entonces, cuando se convierten en adolescentes, ya no nos hablan, ya no hay esa relación. Los padres dicen, ay, pero ¿qué le pasó a este muchacho? Pero muchas veces los padres, en el momento preciso, no se tomaron el tiempo de hablar con sus hijos. Y se creó un vacío. Entonces, normalmente cuando los hijos llegan de la escuela, simplemente se les pregunta, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Los muchachos encogen los hombros, bien, y no dicen más nada, ¿verdad? Y hasta ahí llegó todo. Pero hay algunas preguntas claves que usted puede hacerle a sus hijos para que se abra la comunicación. Por ejemplo, hay este ejemplo, ¿no? Punto uno. Le puede preguntar, ¿formulaste hoy una buena pregunta en clases? Entonces el niño se pone a pensar, ¿intervino en alguna clase? ¿Hubo algo que él preguntó allí? Fíjese que estos consejos, dice allí el doctor, un rabí en físico mundialmente reconocido, que ganó el premio Nobel en 1944, recuerda, mi madre me convirtió en un científico sin tener la intención de hacerlo. Después de la clase, todas las otras madres judías en Brooklyn les preguntaban a sus hijos, ¿cómo estuvo la escuela? Pero mi madre siempre me formulaba una pregunta diferente. ¿Formulaste hoy una buena pregunta? Esta diferencia, formular buenas preguntas, fue lo que me convirtió en un científico. Es un pequeño ejemplo, pero cuando usted despierta estas inquietudes en sus hijos, ellos empiezan a meditar más en lo que les está pasando allá en la escuela, ¿no? Hay otra pregunta. Cuéntame una cosa, pequeño o grande, que hayas aprendido hoy. ¿Ah? Usted le hace esa pregunta a su niño cuando llega. ¿Qué aprendiste hoy diferente? Algo que te impactó. Otra pregunta. ¿Cómo ayudaste hoy a alguien? Otra de las preguntas dice, ¿y si tú fueras el maestro o la maestra, qué harías? Todo esto lleva a que los hijos piensen, mediten. Oye, esto es interesante. Otra pregunta, ¿cómo lo manejarías la próxima vez? Es dejarlo que ellos se expresen, es dejarlo que ellos hablen. Si llegaras a tu escuela, esto es pero por supuesto es una forma de que la madre también le dé como cierto humor al niño, ¿no? Cuando está hablando con él, le dice, si llegara a tu escuela un monstruo gigante con lunares, ¿a qué hora te gustaría que entrara? No, esto le da risa al niño. De repente, ¡ay, en un examen! Algo como eso, ¿no? Y cuéntame una cosa buena que te haya ocurrido hoy. ¿Te das cuenta, amados? Hay una pequeña idea de lo que usted puede hablar con sus hijos, pero es importante que se tome un tiempo y se siente con ellos mirándolo a los ojos y preguntándole con amor para que él se sienta que es bienvenido y que su madre le está dando una parte de su tiempo. Bien, mis amados, está llegando el momento de despedirme. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Espero que, bueno, esta palabra haya sido de alguna manera una buena información, de pronto de ayuda, ¿verdad?, para meditar en ella. Y recuerde, puede comunicarse al 0416-206-3374. Por allí le puedo dar más información. También por allí usted me puede mandar su correo y yo le mando material por allí, ¿sí? Entonces, en la presidencia, dirección Pastor Andrés Noguera, en la coordinación general Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero y aquí con ustedes Silvia de Nemer. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les proteja, les cuide y los colme de sus bendiciones. Que nada les haga falta. Recuerde que si usted le pide al Eterno, Él le va a dar. Pero no se queje. Hashem no escucha las quejas, ¿sabe? Hashem escucha lo que dice su palabra. El Eterno me bendecirá. El Eterno me dará todo lo necesario. El Eterno responderá a mí peticiones. ¿Okay? Entonces, que el Eterno le guarde y le bendiga. Shalom ubrajot. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes.